sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Hoy empezamos el programa con una banda americana llamada Color Club, que surgió a mediados de la década de los 90, dirigido por el dúo de Skipper Wise junto con Les Pierce, los cuales tenían un concepto musical que era una mezcla de smooth jazz con ritmos de hip hop. Y este tema se le dedico a mi gran amigo y batería Alex Del Wey. Gracias, Alex, por tu apoyo y gracias por introducirme al mundo de la música en vivo. Gracias a los momentos que tuvimos en aquel local donde tu padre ensayaba con su banda. Y nada, te dedico esta canción que oíamos allí en aquel local. Un saludo y Color Club con la canción Chicago. Say Frisco's cool, but it's a shaky town. In Atlanta, you can hang around underground. If you need to lose your worries and your cares, go to Chi-Town. Gran banda llamada Color Club con su tema Chicago. Y bueno, seguimos cuando son las 6 y 10 de la tarde. Como siempre, Alex Berlanga a los controles, Javier Herrera presentación y dirección. Y nada, seguimos con el músico, cantante y compositor de Milwaukee, Wisconsin, Al Jarreau. Este cantante, nacido el 12 de marzo de 1940, es una de las grandes voces del jazz en Estados Unidos, con infinidad de discos publicados, todos con ese toque tan particular que le caracteriza, junto a su gran voz y su gran talento. Y el tema que hemos elegido se llama Roof Garden y está sacado de una actuación en directo del año 1994. Así que os dejo con Al Jarreau. Yeah.

I just happen to have some with me. You really? Yeah, you wouldn't believe it, but I also have... We need some waffles, no? Pile of nuts. You know what they'd be good on? Waffles. They don't have waffles, too, do they? I think you're a mama dinner. Right? Down at Hand-Down Cafe. I gotta go. Cafe. Gran guitarrista, gran cantante y gran showman, Hiram Bullock. Y seguimos cuando son las 6 y 22 minutos de la tarde. Y hoy en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Contamos con la banda de gospel funk o gospel psicodélico con toques de rhythm and blues llamada The Relatives. En verdad, el sonido de The Relatives es mucho más. Formado en 1970 por el veterano cantante de gospel de Dallas, el reverendo John West, junto a su hermano Tommy, los cuales, con el grupo The Relatives, cierra la brecha entre el gospel tradicional, soul y psicodelia. A principios de 1970 grabaron tres singles oscuros y una sesión inédita, los cuales se compilan en la aclamada antología del 2009 Don't Let Me Fall, No Me Dejes Caer. Para el sello Heavy Light Records. Les dejamos con la banda de Relatives con el tema titulado Things Are Changing. Now listen, yesterday I was just a little boy. Just a little boy. Me, I'm a man. Oh, yesterday my friends, men were trying to build planes to fly. Oh, but today it's just another thing. Oh, so we said that, oh, just to say this, things are changing every day in every way. Can I say it again? Thank you. Relatives, con el reverendo Jen West a la cabeza. Con su Things Are Changing. Seguimos en Quién Dijo Jazz con el músico, compositor y pianista nacido en San Rafael, California, George Duke, quien empezó a trabajar en los años 60 con un trío de jazz y que luego trabajó también con músicos como Dizzy Gillespie o Kenny Dorham. A finales de los años 60 entró en la banda de Don Ellis y grabó con Jean-Luc Ponty. Por medio de este conoció a Zappa y entró en los Mothers en 1970. Dejó el grupo después de rodar 200 Motels y entró en la banda de Cannonball Adderley. Y bueno, en 1973 volvió al grupo de Zappa hasta 1975, al tiempo que lanzaba su carrera como solista, y con el tiempo fue evolucionando desde el jazz a la fusión, al pop y al funk. También que formó un exitoso dúo jazz funky con el bajista Stanley Clark y se dedicó a producir a gente como el mismísimo Miles Davis y otras figuras. Y bueno, George Duke murió el 5 de agosto del 2013, el año pasado, a la edad de 67 años en Los Ángeles, California. Así que les dejamos con el tema titulado Summertime y con todos vosotros George Duke. tema titulado Summertime de George Duke. Y a continuación les presentamos a la banda americana de smooth jazz y crossover jazz, formada en 1986 por el guitarrista Russ Freeman, el cual no debe confundirse con el pianista de igual nombre, llamada The Ripping Tones. Freeman ha sido el único miembro permanente de la banda, cuya carrera se ha extendido durante dos décadas. El grupo comenzó como una banda de jazz rock hasta que, a partir de 1999, se aproximaron al smooth jazz y siguieron en esa línea. Así que os dejamos con The Ripping Tones y su tema Let It Rip. Ripping Tones, una banda con mucho groove, proyecto de guitarrista Raz Freeman con su tema Let It Rip. Y cuando son las 6:38 de la tarde, vamos a oír a la banda británica de smooth jazz Down to the Bone con el tema titulado Music is the Key. Music is the key, down to the bone. Y continuamos con el batería y percusionista Billy Cobham, nacido en Panamá el 16 de mayo de 1944. Billy Cobham es un batería de jazz panameño-americano, compositor y director de orquesta, que se trasladó permanentemente a Suiza durante la década de 1970. Y bueno, la fama le llegó a finales de los 60 y principios de los 70 con el trompetista Miles Davis y luego con la orquesta Mahavishnu. Cobham está generalmente considerado como uno de los mejores baterías de jazz fusión, con un estilo influyente que combina la potencia exclusiva y la precisión exacta. Así que os dejamos con el tema titulado Real Funk, Billy Cobham. Something I want to talk to you about, this real funky. Yeah, baby. Don't you know I'm needing your emotion? Do you know you've got to feel my heart? Don't you know I'm needing your emotion? Doesn't come the physical part. Everything you do for me is special. I got your breathing on my mind. You're doing everything that you can. You have everybody. Come on, come on. I'm right here by your side, baby. I want to rise above it all. Everything you do for me is special. Oh, baby. Don't you know I'm needing your emotion? Do you know you've got to feel my heart? You know, I'm needing your emotion. Doesn't come the physical part. Baby, baby. Well, yeah. You're unbelievable, darling. You're gonna tell me about it. Mejores baterías de jazz fusión, Billy Cobham. Y ahora vamos con Galeano, una banda de acid jazz originaria de Londres, creada en 1988. El grupo firmó su primer contrato discográfico con el sello de Eddie Piller y Gilles Peterson, Talking Loud. Y bueno, Galeano obtuvo su mayor éxito en 1994 con The Plot Thickens, y la banda aportó el tema de cierre de la película de 1997 de Samuel L. Jackson, 187. El tema Slack Hands había aparecido en su álbum de 1996 llamado 4. Y el tema que os ponemos a continuación cuenta con la colaboración del cantante Omar y el título es Golden Flowers. Galeano. Can't find no bed. Still, despite all this madness, there's a space in my head. Birds are flying hot within the castle tower, chopping up the secret of the golden flower. Golden flower. Birds are flying hot within the castle tower, chopping up the secret of the golden flower. Keep on. la banda londinense de acid jazz Galeano, junto con el cantante Omar en su Golden Flowers. Y seguimos en Quién Dijo Jazz, con el cantante y actor americano nacido en el Bronx, Nueva York, llamado Rayshon Patterson, también conocido por interpretar a The Kid en el popular programa de televisión de los 80 llamado Kids Incorporated. Y el tema que escuchamos a continuación se llama Stop By, Rayshon Patterson. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa y, como siempre, presentar a Alex Berlanga a los controles, Javi Herrera a dirección y presentación. Nada más por nuestra parte. Que tengáis una buena tarde y nos vemos aquí el viernes a las 6 de la tarde en Radio Exit Ibiza en el 106.4 o en la web Radio Exit Ibiza, radioexit.com. Un saludo y hasta luego.